en Marte, marcianos en mi planeta, atolondrados. En Marte, marcianos en mi planeta, atontados. No temas al marciano, vigila al que está a tu lado. No temas al marciano y cuídate del que está a tu lado. En Marte, marcianos en mi planeta, atolondrados. En Marte, marcianos en mi planeta, todo tipo de hados, atolondrados, abarbados, atontados. No temas al marciano, vigila al que está a tu lado. No temas al marciano, cuídate del que está a tu lado. Los mutantes ya no son los de antes. Los mutantes ya no son como antes. No temas al marciano, vigila al que está a tu lado. No temas al marciano y cuídate del de al lado.